seguiremos buscando a los colores que nos faltan. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. A 44 años, las brujas blancas nos siguen cuidando. Un cuento de Cecilia Solá y la música del gran Charly García, Los Dinosaurios.